La Masacre de Avellaneda es nuestro articulador, nuestro eje, y hacia allí nos proponemos abocarlo desde distintas miradas, distintas ópticas para abordar toda esta cuestión. Para hacerlo también nos pareció muy interesante la propuesta de Florencia Vespignani. Ella es militante del Frente Popular Darío Santillán, es artista popular y además es ilustradora de un libro para chicos y para jóvenes que se llama Darío. Fue compañera de Darío Santillán, compañera de vida de Darío Santillán y también de militancia. Estamos en comunicación con ella. Florencia, buen día. Gabriel Morín te saluda en la 530, La Voz de las Madres. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos y en principio que nos cuentes un poco cuál es esta iniciativa que tuviste como artista y que en definitiva se plasmó en un libro. Sí, bueno, es un libro, no es mío solo, trabajé con dos compañeras más ilustradoras y una escritora que también trabajó en el texto. Es un libro poético, digamos, para chicos, para jóvenes, también para grandes, ¿no? Porque es un trabajo que tiene que ver con lo poético y las ilustraciones y las imágenes. Y bueno, contar y rememorar y recordar a Darío desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros por ahí siempre hacemos hincapié en la denuncia de los responsables políticos, de lo que pasó, de que no se olvide. Bueno, y esta es otra mirada que tiene más que ver con lo artístico y lo emotivo. Y bueno, por suerte lo pudimos editar también con una editorial de la cual también soy parte, y siempre estamos tratando de sacar este tipo de material. ¿Y qué podemos encontrar en el libro, por ejemplo? ¿Qué mirada tiene el libro sobre, no sé si sobre lo que pasó o principalmente sobre la militancia y la historia de vida de Darío? No, es sobre la historia de vida de Darío, de cuando era chico, iba a la escuela. Es como contar quién fue Darío en palabras sencillas, dirigidos a... En realidad empezamos pensando un libro infantil, pero terminó siendo un libro para todo público, ¿no? Que para chicos también, que se pueda entender, y más que nada es quién era Darío, cuándo iba a la escuela, qué le pasó en la secundaria, sus inquietudes sociales y políticas, dónde estudiaba, y finalmente, bueno, su decisión de militar en el movimiento piquetero, su decisión de ser piquetero, de salir a la calle, y bueno, también obviamente cuenta lo que pasó justamente hoy a 10 años del 26, ¿no? ¿Y cómo es ese enfoque? ¿Cuándo comenzó él? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de su propia historia de vida? Y yo, bueno, también tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Porque compartimos militancia desde antes de varios años antes del 2002. Y bueno, su decisión, ¿no? Como lo que más por ahí impacta es siendo tan joven y teniendo un recorrido relativamente corto, digamos, en tiempo, cuán intenso, digamos, era su decisión, su vocación y su decisión de luchar y de estar, de construir colectivo, ¿no? De ser parte de una organización social y política, y de poner todo su esfuerzo para tratar de cambiar esta sociedad que él y yo y muchos consideramos injusta. Y bueno, eso por ahí es lo que más impacta, ¿no? Sus pocos años, su intensidad y su convicción. Y después, bueno, por supuesto, el 26, ese día, quedándose con Maxi, que eso creo que por ahí condensa un poco toda su actitud de vida, pero bueno, eso fue como por lo cual creo que pasó a la historia, ¿no? Por quedarse con un compañero a pesar de todo, a pesar de lo que sabía que se venía y lo que se estaba viviendo desde hacía ya unas horas en Avellaneda. Sin embargo, él se quedó con Maxi, y bueno, ese gesto creo que es algo como que más hoy, ¿no? Es algo que nos podría hacer reflexionar a todos y a todas, ¿no? Los que estemos luchando y los que no también, ¿no? ¿Qué significa eso de quedarse con un compañero, compañera, hasta las últimas consecuencias? Claro, porque quizás fue uno de los hechos que en ese momento pasó desapercibido ante tanto descontrol que había en esa época, pero después, conociendo un poquito más, avanzando e incluso en cómo fue la situación en la que se dio toda esa masacre y cómo fueron los movimientos tanto de la policía como de los manifestantes, se conoció este dato, ¿no? Que el acompañamiento a Maxi quizás le dio este contexto y tuvo este resultado, ¿no? Por haberse quedado acompañando a un compañero herido, ¿no? Sí, nosotros la verdad que un poco por ahí también el libro, y el libro hay una imagen también que nosotras como quisimos expresar eso, ¿no? Hay un dibujo que también, que yo lo hice hace bastante tiempo, ese en el 2002, con que está Darío, que es prácticamente la foto, ¿no? De Darío agachado sosteniendo de la mano a Maxi y él con la mano bien grande pidiendo que paren la policía, que pare la represión, que pare eso. Y ese dibujo, nosotras como lo representamos, de un lado todo flores, ollas, marcha, muchos colores, ¿no? Uh-huh. Y como del otro lado decíamos, bueno, ¿qué es lo que él deja atrás, no? Y ahí pusimos oscuridad, no sé, usamos como, representamos un poco con las pinturas de Goya esa cosa así oscura, digamos, que también es parte del ser humano, y que creemos que con ese gesto Darío nos marca un camino para adelante que es muy luminoso, digamos, ¿no? Como de mucha solidaridad, respeto, y esos son los valores que quisimos también reflejar ahí. Mis compañeros, también unos compañeros de varias herrerías del frente, hicieron también esa misma imagen muy grande en metal, ¿no? Como una escultura, y ayer la muraron al puente ferroviario que está ahí cerca de la estación, ¿no? Como también símbolo de eso. ¿Cuándo se te ocurrió empezar con esta, o se les ocurrió a todo el colectivo que trabajó en este libro, empezar a poner en páginas, en palabras y en dibujos, lo que fue la historia de Darío? Mira, más que nada, nosotras igual ya veníamos trabajando todo lo que es gráfica, ¿no? Ya sea de los del movimiento, de las actividades, ¿no? Veníamos como con una producción gráfica. Y lo que, digamos, dio como la idea fue que se acercó una Silvia Pagliata, una escritora infantil, que nos dijo, bueno, como que ella quería hacer un aporte escribiendo un texto con estas características, ¿no? Entonces eso fue, uy, buenísimo, sí, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y bueno, ahí empezamos a ver, primero trabajamos con Ale y Nati, Alejandra Andreone y Natalia Revale, dos compañeras, y empezamos a laburar en esa con este objetivo. Y la verdad que el libro quedó muy muy lindo, todos los compañeros y compañeras, recién salió de imprenta hace unos días, y ayer estuvo todo el día en la estación, en todas las actividades, ahora va a seguir estando, y a todos y todas les gustó mucho, así que también es una alegría. ¿Les gustaría que en un futuro esto sea compartido en los colegios, entre jóvenes, que tenga una difusión amplia, por lo menos para conocer desde otra óptica lo que pasó? Sí, sí, sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en realidad dos ediciones. Por un lado esta, ¿no? Con estas características, y por otro lado reeditamos un libro que sacamos en el 2003 con un trabajo de investigación periodística sobre cómo fue y por qué nosotros decimos, y está bastante comprobado, que fue una planificación criminal y no un loquito suelto, ¿no? Que eso, bueno, eso ya está totalmente, digamos, no creo que ya nadie piensa eso, pero bueno, en su momento nosotros hicimos todo un trabajo de investigación, entonces está como el libro más la parte de investigación periodística y de análisis, y por otro lado este libro que tiene que ver con imágenes, con poesía, con los sueños también que tenía Darío y que tenemos, y un montón de compañeros y compañeras para vivir, ¿no? Que son valores que nos llevan en la vida, y también sueños de mejorar la sociedad en la que vivimos. Si tuvieras que definir a Darío en una frase, ¿qué te surge? Y yo creo que la frase que él escribía, que es la que ayer mis compañeros también pusieron arriba en el puente, la frase esta del Che, sentir en lo más hondo cualquier injusticia, creo que lo representa a él muy bien. Florencia, te quiero agradecer muchísimo la comunicación con nosotros, y obviamente estaremos atentos al libro y a la difusión que podamos hacer desde aquí, los micrófonos abiertos como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Florencia Vespignani es docente de organización comunitaria y arte en el Bachillerato Popular para Adultos. Conoció a Darío en el año 98 militando en el movimiento La Patria Vencerá. La docente de Roca Negra, 1995, como el movimiento participaba en la toma de tierras en Lanús. Darío abandonó Don Orione para mudarse a la casa de Florencia en Villa Corina, y es la ilustradora de este libro, que se llama Darío y que está dedicado a todo público, como dijo ella.